un tiempo complejo, ¿no? Donde algo que entre comillas podría decirse, bueno, es noble, es un reconocimiento a los soldados, es que el Estado argentino le abre las puertas en un desfile frente a su pueblo, donde, bueno, aparece una intención que es, uno podría decir, entre las consideradas nobles y positivas, pero que se encargan muy rápidamente de empiojarla, y obviamente aparece todo lo peor también, ¿no? Aparece los personajes de la dictadura ahí, los mismos militares que nosotros venimos condenando desde hace mucho tiempo, que en definitiva, bueno, esta presencia de ellos en este acto, lo único que hacen es precisamente tratar de lavar su imagen con Malvinas, ¿no? Entonces, a nosotros lo vimos con mucha anticipación, lo advertimos también, nos parecía que era improcedente, que donde todavía los juicios por la verdad no han salido y han sido esclarecidos a partir de toda la documentación y de los informes, como en el caso del Rattenbach, nos parecía no solamente improcedente, sino que iba a ser algo que desde nuestra perspectiva es algo que no contribuye para nada, ¿no?, a hacer este tipo de homenaje y reconocimientos que puedan figurar como intención, ¿no? Rodolfo, imagino, bueno, vos estás organizado, son varios los que están organizados, incluso entre los distintos nucleamientos han armado esta mesa de coincidencias Malvinas en la cual figuraba este comunicado, pero también me imagino que debe haber muchos soldados, muchos excombatientes que no se encuentran organizados o nucleados, que han actuado de buena fe capaz en el acto del otro día y se han encontrado con esto ahí en pleno desfile. No, seguramente, y de cualquier manera la gente creo que ha tenido un reconocimiento casi natural, digo, si por ahí la gente no conoce un poco el tema, por ahí por Malvinas y obviamente por sus soldados siente profunda simpatía y seguramente esto sucede, ¿no? De que hay muchos excombatientes también que no están organizados y que en alguna medida tratan de tener un reconocimiento con la gente con esto, y la verdad que es bastante triste ver a estos personajes que salen a la luz y que obviamente salen bajo lo que sería, viste, la cobertura de Malvinas, y esto genera mucho rechazo, por lo menos de nuestra parte y de este conjunto de organizaciones que estamos nucleadas y que peleamos por precisamente aparezca la verdad sobre la mesa, ¿no? Rodolfo, hablando de esa verdad, ¿quiénes son estos personajes que aparecieron en los desfiles? ¿Tienen denuncias en su contra? ¿Ustedes los han denunciado? ¿Qué han hecho en la guerra de Malvinas? Bueno, nosotros somos querellantes en los casos de los juicios que tienen que ver, bueno, con... No, juicios todavía no se han realizado, me refiero, ¿no? Pero somos los denunciantes y querellantes en el caso de las torturas en Malvinas. Estas torturas consistían en lo que se conoce como los soldados destaqueados, a los soldados que le hacían meter los pies en el agua congelada, a los soldados que obviamente fueron hambriados y maltratados psicológicamente, a soldados judíos que fueron fuertemente también maltratados, a soldados picaneados con las Thompson. Es decir, hay una serie y un conjunto de delitos muy importantes que hemos denunciado en todo este periodo, en el cual, bueno, hay una presentación no solamente de la justicia argentina, sino que esto también, para que pueda prosperar, tuvo que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque esto sean y deben ser tipificados como delito de lesa humanidad. Ahora bien, todo esto es parte de un escenario en disputa todo el tiempo, ¿no? Nosotros creemos que hay una pelea frente a la justicia para que esto, bueno, pueda prosperar y en definitiva los responsables se puedan y deban ser condenados. Obviamente están los nombres, los personajes, y ayer aparecieron algunos muy emblemáticos, ¿no? Desde Rick, un hombre que atentó contra la democracia y que obviamente tuvo roles de gestión en otros periodos de la democracia argentina, y así como él, el capitán Daniel y otros más que ya ni me acuerdo, porque la verdad me producía tremendo rechazo verlo ahí en el mayor Carrizo Salvador. Y digo, estas son cosas, todos personajes profundamente repudiados y que han y están comprometidos con lo peor, ¿no? Rodolfo, se habla de lavada de cara, se habla de querer reconocer, pero no de manera completa, digo, a los excombatientes. Hace algunas semanas o algunos meses salió la noticia de que posiblemente y definitivamente se realice el reconocimiento de los cuerpos de los caídos en Malvinas que están en territorio. ¿Y vos crees que esto es también forma parte de una lavada de cara, más allá de que es una lucha de varios años de los excombatientes para reconocer a sus compañeros? Digo, por ahí, para poner un poco las cosas más o menos claras en la medida que podamos. La pelea por el reconocimiento está en el marco del derecho humanitario, que tiene que ver con el derecho a la identidad. Los soldados que fueron a Malvinas, todos, fueron con nombre, con apellido y obviamente eran conocidos por sus padres, por sus madres, y entonces esta pelea por el reconocimiento es una pelea compleja que tiene su instancia. Entre estas instancias, lo que hemos logrado a partir de una resolución del jueves de Colini en reconocer esta petición que hacía el Centro de Excombatientes de la Ciudad de La Plata es que empiece un proceso con el cual no solamente tiene que ver el Estado argentino, sino también tiene que ver el Reino Unido y tiene que ver un organismo no gubernamental de reconocimiento internacional como la Cruz Roja, para precisamente poder avanzar en esto, en lo que sería la exhumación, a partir del pedido también de muchos familiares que reclaman saber dónde están sus deudos, dónde y cómo murieron sus hijos. Entonces, bueno, esta es una pelea compleja. Obviamente no es de ahora, es una pelea vieja que tuvo que ver mucho la gestión de la diplomacia anterior y que como política de Estado se ha mantenido y que obviamente lo que nosotros creemos que debe hacerse, pero no hacerse una utilización política de esto en beneficio de una gestión, sino como parte de una política del Estado en la búsqueda del derecho a la verdad, ¿no? A propósito de todo eso, Rodolfo, se sigue hablando de que hay archivos todavía por desclasificar, que no hay intención de eso, no lo hubo en la gestión anterior. Esta, como viene dada la mano, aparentemente muestra que voluntad de abrir esos archivos tiene poca aún. ¿Cómo ven ustedes esto, sabiendo que ustedes lo vieron en primera persona, que ustedes saben lo que sucedió, hablan de nombres, dan una cantidad grande de pruebas al respecto y hay documentos oficiales que no se pueden terminar de saber, no se pueden terminar de encontrar porque de los distintos aristas del Estado no hay una intención de demostrar todo esto? ¿Cómo lo siguen viendo ustedes teniendo en cuenta, bueno, que ya hace tiempo que vienen organizados y en esta búsqueda? Durante el último periodo en la gestión de Agustín Rossi como ministro de Defensa, logramos ir haciendo un proceso en la Secretaría de Derecho Humano del Ministerio de desclasificación de los archivos y donde salieron a la luz cómo fueron las conductas de inteligencia que tenía los servicios, obviamente, de las Fuerzas Armadas, cómo procedían y cómo fueron la instrumentación de la orden, ¿no es verdad? En el cual lo que sale a la luz es de que también hubo en estos archivos una cantidad de información que todavía está negada a la sociedad y que en la medida que se clasifiquen y se puedan poner blanco sobre negro, lo que le permite a la sociedad es ir teniendo un conocimiento de lo que pasó. Ahora, es verdad, en esta etapa no va a ser fácil que sigan estos procedimientos. ¿Por qué? Porque ha cambiado no solamente la concepción del modelo político con una mirada diferente a la que tenía el gobierno anterior y que hoy le permite, bueno, a que los sectores más conservadores, si vale la palabra, de las Fuerzas Armadas Argentinas, logren un protagonismo que en otro momento lo tenían mucho más condicionado. Pero bueno, son los desafíos que tenemos desde los espacios populares, del movimiento popular argentino y obviamente desde la organización de excombatientes, de no bajar las banderas, de seguir pensando y sosteniendo de que estos derechos son derechos legítimos, auténticos del pueblo, y el derecho a su pelea también es un derecho legítimo y auténtico, ¿no? Así que ahí estamos, tratando de poner toda nuestra energía, conocimiento y voluntad militante para seguir peleando y dando esta batalla, ¿no? Rodolfo, te agradecemos este contacto con nosotros, que han tenido en más de una oportunidad siempre el CECIM acá para hablar en Radionauta. Queríamos un poco también tener la palabra de ustedes, más allá de las consideraciones que nosotros podíamos hacer, nos parecía importante, justamente en todo esto de plano que se viene dando y esta historia que estamos reconstruyendo, que aparezca esto en una fecha como era la del día, como fue la de este fin de semana, y que quede la figura de Aldo Rico dando vuelta ahí nuevamente, ¿no? Ocupando lugares oficiales. Imagino que le debe haber generado más de una urticaria a cada uno de ustedes. Sí, en efecto, fue así, y bueno, ojalá no solamente nos movilicemos emocionalmente los tipos que fuimos a Malvinas, sino que sea una toma de conciencia de todo nuestro pueblo, ¿no? Y que recupere ese profundo sentido de la memoria, porque la verdad que esto es muy dañino para la democracia también, ¿no?